Radio Brique, sintonía que marca también la hora y el espacio de opinión aquí en la tarde. Como ya saben, un espacio abierto a la participación de los ubriqueños, a la participación de los oyentes, a través de los teléfonos o a través de nuestro número WhatsApp, el 607-48-87-75. Hoy con Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Javier Salguero, buenas tardes. Buenas tardes. Imaginamos que en unos minutos se incorporará a la mesa José García Solano, que también estaba invitado y confirmaba su asistencia a esta tarde aquí en esta mesa. Mientras tanto, vamos a ir abriendo el debate con algunos de los temas que, bueno, pues políticamente hablando y a nivel local nos han acompañado en los últimos días. Vamos a hacer un pequeño análisis de los puntos que se trataban, algunos de los puntos que se trataban en la sesión ordinaria del pasado Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique. El Pleno del Ayuntamiento aprobaba la solicitud de declaración de las Cruces de Mayo y la Crujía de Gamones de Ubrique como fiesta de interés turístico nacional. El Pleno defiende que esta festividad supone una manifestación de valor cultural y tradición popular, con especial consideración a sus características etnológicas, dotándola de una destacada importancia como atractivo turístico. La Crujía de Gamones, actualmente fiesta de interés turístico de Andalucía, tras esta aprobación plenaria, el expediente será trasladado a la Junta de Andalucía y posteriormente al organismo turístico competente de carácter estatal, para, bueno, pues de esta manera hacer que la Crujía de Gamones y las Cruces de Mayo en Ubrique sea declarada fiesta de interés turístico nacional. Esta propuesta que iba a pleno la pasada sesión plenaria fue aprobada con todos los votos a favor de los grupos municipales, con lo cual fue aprobada por unanimidad. Sin duda es una fiesta con la que convivimos desde que nacimos en esta localidad, pero una fiesta muy atípica que sí bien se merece ser declarada de interés turístico nacional. Ya lo fue declarada de interés turístico andaluz. Creo que, si no me falla la memoria, con el inicio del año 2000, por esa 99-2000-2001, ¿no? Fue en la primera legislatura del PEA. Pero bueno, se aprobó en la Junta de Andalucía, porque ya estaba aprobada en el Pleno. Por el Pleno del Ayuntamiento de hacía un año aproximadamente. Lo que pasa es que eso no se había tramitado, pero se tramitó entonces. Y no sé, sería en el 2004, donde la Junta de Andalucía ya le dio la aprobación. Imagino que el que se declare este tipo de fiestas de interés turístico nacional, bueno, pues es un punto a favor para el turismo de nuestra localidad, ¿no? Sin duda alguna. Yo sigo pensando, yo creo que era el paso lógico, porque además hubiese sido imposible. Bueno, no se puede tramitar de interés turístico nacional si no tiene antes la previa, digamos, la catalogación de turismo autonómico, vamos, turismo andaluz. Entonces el paso era lógico. Yo siempre, uno que está intentando, uno me refiero a los municipios, están intentando ser diferentes unos de otros, ¿no? Tener algo reseñable, diferente, y no hay nada más reseñable y más diferente a todo lo que nos rodea, a todo nuestro entorno, que nuestra fiesta de Crujía de Gamones, ¿no? Entonces creo que hay que seguir reforzándola y apostando por ella, porque creo que es un elemento que nos hace diferenciador con el resto de todo nuestro entorno o de todo el país, por decirlo de alguna manera. Claro, evidentemente, todos esos son puntos a favor del turismo, y lo cual pues nos tiene que beneficiar a la población, y sobre todo pues a las personas que tienen intereses en el, digamos, o su economía está dirigida a las actividades turísticas, ¿no? Y bueno, y a la mayor presencia de visitantes en nuestra localidad, y por tanto, pues bienvenido sea, ¿no? Javier. No, hombre, solamente incidir yo en la parte más que nos toca a nosotros, decir que es una fiesta única, que la particularidad que tiene es que solamente se celebra en Ubrique, que es algo excepcional, que además está arraigada en el tiempo, que no es una fiesta o celebración que ha surgido ayer de mañana, como podemos ver en algunos pueblos que se están. Sí, de hecho, el origen todavía no se conoce. Es desconocido. Hay algunas teorías un poco peregrinas, pero un estudio serio todavía no se ha realizado del origen de lo que es la Crujía de Gamones, que se celebraba en torno a la fiesta del 3 de mayo. Concretamente, las Cruces de Mayo se celebraba en torno a una fiesta religiosa con una fiesta pagana que era como la celebración de la primavera y el anuncio de la primavera en lo que es una fiesta pagana con las candelas, con los incendios y etcétera. Más o menos por ahí va enfocado alguna de las pinceladas que da. Pero yo me vengo a referir otra vez al valor único que tiene y lo que nos, como decía Jorge, lo que nos diferencia de los demás. Y tenemos que valorar, promocionar y potenciar esta fiesta, porque cuando tú se lo explicas a la gente, no saben en su justa medida hasta que no lo ven. Hasta que no lo ven, que entran por las cumbres para abajo y parece que el pueblo está ardiendo, porque son candelas por distintos puntos de la localidad, echando humo con las candelas encendidas, y después que se metan los gamones y que se crujan como se crujen los gamones aquí. Que eso es como estoy diciendo, que no hay nada en el mundo que tenga ni la más remota, más remoto parecido. Por lo tanto, todas las medidas que vengan a favorecer una visibilidad mayor en el panorama turístico de Ubrique, bienvenido sea, y hay que sumarse a todo lo que sea esto. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos? Porque creo recordar, y así de memoria, una de las de los peros que nos pusieron cuando la catalogación de bien de turístico de Andalucía era que no sé yo qué tenía que ver, y por lo visto tiene que ver, era la disponibilidad de plazas hoteleras. Decía yo, ¿qué tiene que ver lo de las plazas hoteleras con la declaración de interés turístico de Andalucía? Y entonces esgrimían el argumento que para hacer una fiesta declarada que tenía que tener capacidad para poder absorber a los posibles visitantes que nos hicieran. No sé si al acceder a un escalafón mayor el procedimiento, que los requisitos serán, es el más mismo estricto, ¿no? O más estricto, no lo sé, hablo así de oída de lo que recuerdo del procedimiento anterior en la declaración de interés turístico de Andalucía. A pesar de todo, la fiesta de los gamones nos parece que es que la conoce todo el mundo. No lo conoce. Y vas a cualquier pueblo de por aquí, le hablas del tema de los gamones y la gente se queda alucinada. A mí me pasa muchas veces. Creo que hace unos meses lo estuve comentando con una gente de Alcalá, que no está tan lejos. Alcalá nos une por una muy mala carretera, desde luego, con muchas curvas. Pero aquellas personas se quedaron y me decían, fue porque yo estaba cogiendo gamones en esa zona de Puerto de la Jarda y por ahí, o la zona del pantano, ¿no?, de Guadalcacín. Y había allí un grupo de gente pescando, que eran de Alcalá. Y se quedaron extrañados y me preguntaron, ¿y para qué coge esto? Y digo, pues mira, ya le expliqué. Y ninguno, que había un montón de gente, ¿eh? Y nadie sabía, tenía ni idea, nadie. Y como no sea de personas cercanas a los que vivan aquí en Ubrique, que vivimos mucha gente de los pueblos de alrededor, pero es una gran desconocida, ¿eh?, la fiesta del... Hay que, no, pues eso, yo creo todavía, que estamos, ¿eh? Yo creo que estamos de acuerdo en eso, en que hay que darle la mayor visibilidad posible, hay que intentar que copen los medios y que copen los primeros puestos en todas las líneas de información, porque si no, es como tú dices, hoy día hay tanta proliferación de fiestas muy locales, de aspectos muy puntuales de diferentes zonas, que o se hace un trabajo serio y en condiciones, o eso, o solamente la visibilidad será a través de la transmisión oral, como dice uno, ¿no? O sea, al final te traes a un amigo un día de esto y ese amigo tuyo es el que lo cuenta en el sitio al que va, porque se queda maravillado, y es verdad, ¿no? Le sorprende mucho. Además, como tiene ese punto de enganche, ¿no? Tú traes, vamos, te lo digo, yo cada vez que he venido con algún amigo de fuera, con algún familiar de fuera, no se resisten a crujigamones, ¿eh? No se resisten. En el momento que meten el primero en el fuego, no se aguantan, ¿eh? Y entonces yo creo que sí es un trabajo de todos el darle esa visibilidad a todo ese tema. Claro, y una cuestión muy importante en esta fiesta es que todo el mundo es partícipe de esa actividad. O sea, que no es un espectáculo donde se va allí de... No, para presenciarlo, ¿no? Sino que todo el mundo, no hace falta que sea un experto, una experta corrigiendo gamones, ni mucho menos, sino cualquier persona pues puede participar, ¿no? Lo que sí es cierto es que es una de las pocas fiestas que corren a cargo prácticamente de la organización por parte de los vecinos, ¿no? Donde el ayuntamiento prácticamente se desvincula un poco de la organización de la fiesta y son los propios vecinos, ¿no? Los que hacen que la fiesta año tras año luzca. Y es algo también importante, ¿no creéis? Que haya fiestas en las que sea la barriada o sean los vecinos del municipio los que organizan la fiesta, evidentemente con el apoyo logístico en algunas ocasiones del ayuntamiento, pero que no son fiestas que organiza el ayuntamiento en sí, ¿no? Son fiestas. Bueno, pero las cuestiones más importantes que son hacer los círculos donde sí, se hacen las candelas. La cuestión radica en eso, precisamente. Y todas esas cosas, y después hay que tener en cuenta que la limpieza, uh-huh, a partir del momento en que ya se cierran la actividad, es muy importante, ¿eh? Uh-huh. Y que aparezca al día siguiente, como aparece Ubrique, totalmente limpio de toda la basura que se ha expandido pues, en el entorno de las candelas, eso requiere un trabajo claro. Que lo que decía Frank lleva razón y no la lleva. Originariamente la fiesta de las Cruces de Mayo y la Crujía de Gamones es una fiesta que surgía popularmente. Organizaban los barrios y cada uno aportaba lo que cada uno creía conveniente. Incluso para las verbenas de convivencia, cada uno sacaba el vino, sacaba lo que fuera, sacaba una tortilla. Pero las cosas han ido evolucionando. Sí, y dicho que cuenta con la logística quizás del Ayuntamiento de Ubrique, pero la organización vez, claro, no, va directamente sí, por eso para te digo los vecinos. Que en parte sí surge espontáneamente de la acción popular, pero después necesita, porque hemos ido avanzando afortunadamente y se requieren unas medidas de seguridad mucho más importantes, pues entonces ahí tiene que aportar la colaboración lo que es el ayuntamiento, como decía Pepe, lo que es el tema de los redondeles, en el tema de electricidad. Antes el ayuntamiento enganchaba y no necesitaba un boletín como ahora te exige, por ejemplo, Endesa, que te exige un boletín para enganchar cualquier punto de iluminación. Sí, temas de seguridad, que son temas de seguridad los que han ido, afortunadamente hemos ido evolucionando ese tema. Por lo demás, sí, es una fiesta completamente y eminentemente popular, porque si la participación de la gente sería casi imposible que esta fiesta se celebrara. Imagino que este tipo de requisitos también serán imprescindibles, ¿no?, para la declaración o para la solicitud de la declaración de fiesta de interés turístico nacional. Acaba de incorporarse a la mesa García Solano, José García Solano, te damos la bienvenida. Y bueno, pues hablando de las Cruces de Mayo, de esa propuesta que se aprobaba por unanimidad en la pasada sesión plenaria, por la cual el Ayuntamiento de Ubrique va a solicitar la declaración de fiesta de interés turístico nacional, la fiesta de la Crujía de los Gamones, que es el tema con el que hemos comenzado a tertuliar esta tarde. Buenas tardes y bienvenido, Pepe. Muchas gracias. Yo voy a empezar diciendo que una propuesta, que todos los grupos aprobaron por unanimidad. Que no, lo que voy a empezar por otro asunto, que es que me he incorporado aquí 17 minutos tarde, uh-huh, por motivos del difícil, lo difícil que está aparcar. ¿Qué venía andando, Pepe? Andando, son 4 o 5 kilómetros. Vienen bien en el cuerpo, 4 o 5 kilómetros. Estupendamente. Pero claro, no tenía tiempo tampoco, también salió un poquito tarde. Pues seguro si vienes andando, según el reloj venía a buena hora, pero según el reloj del coche, pues todavía me queda una hora y cuarto. Bueno, pues queda hecha la aclaración y con el tema de los gamones. Los gamones, yo por mi edad, pues recuerdo cómo se celebraban las fiestas estas, ¿no? Había un punto muy importante que creo que era el meollo del tema, porque tenía mucho atractivo y porque la gente también allí lo curraba, ¿no? Y era en el San Juan, en la antigua Plaza de la República Argentina. Y allí, claro, pues había columpio y había mucho atractivo, aquello muy interesante. Ahora, el resto en los barrios nuestros, los barrios altos sobre todo, los más populares, pues allí lo único que hacíamos era una candela y punto. Uh-huh. Y todo el que podía, pues arrimaba la leña y los jamones. Eso era lo más esencial. Yo creo que este relato más simple que yo puedo dar, creo que también debería de ilustrar un poquito el conocimiento de lo que son la crujía de gamones o la noche de las candelas, ¿no? Luego también, con el tiempo, y pues muy popular que sea, y como todo se intenta de meterle la ideología del momento, pues también a esto se le bautizó, ¿no? El tema de las cruces no es tan tradicional, ¿no? Lo que pasa es que a eso hay una imbricación, pues para que no se quede atrás el tema ideológico. Sí, digamos que desvincula las cruces de Mayo con la cruz de Gamonés. Que estamos, está todo el mundo en su derecho de igual que se hace en otros lugares, pues resaltar el tema de la cruz de Mayo, ¿no? Pero yo creo que el tema de la cruz de Gamonés, lo que son las cancelas, debía de desvincularse de una cosa de otra, que no hace falta bautizarlo todo. No, es una opinión, te quiero decir que no, yo no le doy tanta importancia a eso, te digo porque yo he conocido las cruces de Mayo desde que era muy chico, o sea, las cruces desde muy chico, eso no, o sea que lo que dice Pepe, se le dio formato, pero se le daría formato cuando el tele era en blanco y negro hace mucho tiempo, pero te digo, y a lo mejor ahora lo menos importante es el tema de la cruz en tanto en sí, ¿no? La gente lo que apuesta y por lo que valora es por ese día de convivencia con una fiesta muy especial y muy típica nuestra y que solamente se, vamos, yo creo que no tiene... Genuina. Y no tiene ningún aspecto ideológico, entiendo yo, ¿eh? Tal como se monta en los barrios, entendiendo por ideológico religioso. Claro. Sí. Bueno, pues seguimos, no sé si queréis comentar algo más acerca de la crujía de Gamonés. Por cierto, también hay que comentar el impulso que se le está dando los últimos años a la decoración de las barriadas, que también es un impulso importante para que se anime el pueblo de Urique también a salir a la calle, ¿no? Adornar las calles que en los últimos años parece que se nos había olvidado y centrábamos todas las miras en la candela, ¿no? Y nos olvidamos quizás de la ornamentación de las barriadas, ¿no? Eso sí que a iniciativa propia de cada uno de los barrios. O sea, el grado de sofisticación a la hora de decorar, eso sí que cada uno la gana y la voluntariedad que le ponga a cada uno de esos actos. Bueno, pues en ese mismo pleno, el de la pasada semana, ofrecía su conformidad el pleno municipal para que la Peña Toro El Gallumbo, a través de la empresa Puerta Grande Granada, celebre la suelta de reses Toro del Gallumbo. Será el día 1 de septiembre de 2019. El acuerdo se tomó con los votos a favor de los grupos municipales Socialista, Popular y Andalucista y con el voto en contra de Izquierda Unida. Comenzamos precisamente por Izquierda Unida para valorar este punto que tu grupo no apoyó, pero que sí salió aprobado por el resto de las formaciones políticas. Pepe. Pues vamos a ver, mira, yo hace unos pocos de años pues teníamos una perrilla de agua además y claro, para nosotros era como un miembro más de la familia, ¿no? Hubo que sacrificarla porque después de haberla operado, pues no superó, por muy poco tiempo superó la operación, pero vamos, yo prácticamente 3 semanas estuve día y noche cuidándola, pues porque es que el animal no podía más, ¿no? Y llega un momento en el que yo me quedo solo en la casa, ¿no? Con la perrilla, porque mi mujer tuvo que acudir a un asunto familiar y me quedé, pues, todo ese tiempo solo. Yo conviví con ella en solitario. Tuve que recurrir al veterinario para sacrificarla ya últimamente, porque es que ya no podía más el animalito, y murió en mis brazos, ¿eh? Murió en mis brazos. Se le apagaron los ojos, se le entristecieron, se le perdió el brillo del ojo, y aquella imagen la tengo yo grabada. Como es natural, pues yo lo reconozco y no me avergüenzo de decirlo, que yo lloré aquella tarde, ¿eh? Y acto seguido, yo tenía algo en el cuerpo que no me dejaba vivir, y hasta que cogí un lápiz y un papel y escribí la sensación que a mí me produjo aquello, ¿eh? La tengo escrita y cuando la leo, de nuevo revivo aquella situación y yo, a mí se me saltan las lágrimas, ¿eh? Entonces, ¿cómo se puede querer a un animal de esa manera? No tanto o más, sino mucho, mucho. Hay una distinción entre un ser humano y un animal. A lo mejor, pues claro, tiene que haber una diferencia sustancial, importante. Pero no obstante, yo lo digo esto así, pues porque es que a mí me cuesta mucho trabajo pensar que alguien es capaz de divertirse con el sufrimiento. Hay quien dice que no sufre, pero bueno, vamos a dejarlo así. Con la humillación, dicen que no, vamos a dejarlo así. Y con una situación en la que ese animal, al final, lo hemos avergonzado, de alguna manera, ¿no? para divertirnos, los humanos, que nos llamamos humanos. Yo ahí lo dejo por ahora, ¿eh? La reflexión de Pepe, su grupo votaba en contra de la celebración de la fiesta del toro del Gallumbo. Pepe, tu grupo votaba a favor de esta propuesta. Sí, sí, lógicamente, los andalucistas siempre hemos apoyado esa actividad, y independientemente de que incluso yo conozco compañeros y compañeras que han manifestado en alguna ocasión o en reuniones que no están tan de acuerdo, y nosotros pues lógicamente yo tengo que aceptarlo, tengo que admitirlo, que todo el mundo no tiene la misma forma de pensar y tiene lo mismo, pero bueno, si nosotros en el momento que nos plantearon esa asociación el realizar esa actividad en Ubrique, tuvimos reuniones con ellos, mantuvimos en reunión también nuestra agrupación, o en este caso fue el comité, y se discutió el tema y se aprobó, se aceptó democráticamente por mayoría. Y eso no quita que haya personas que en todos los partidos, creo, pueda haberlos, ¿no? Con distintas, yo no sé si llamarlos sensibilidades o llamarlos de otra manera, pero bueno, hay que aceptarlo. Es que no vamos a hacer todo el mundo igual, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Javier, tu grupo también, tu formación política también votaba a favor de esta propuesta, la suelta del toro del Gallumbo. Sí, nosotros votamos a favor favorablemente porque creemos que es una actividad que complementa y además es una reivindicación que cada vez tiene más asistencia de público y que además repercute positivamente en lo que es las fiestas populares de Ubrique, y que por lo tanto, como dice Pepe, pues habrá distintas sensibilidades dentro del grupo, como las hay, como en todas las facetas de la vida. Todo el mundo no pensamos igual y cada uno piensa de una manera diferente, pero lo importante es que hay que prevalecer lo que es el interés general por encima de los intereses particulares y sobrevivencias y particularidades de sentimientos hacia los animales. También podría contar yo aquí innumerables, no una, sino innumerables, de experiencias vitales que he tenido con animales que he tenido, no uno, sino muchos perros que se me han muerto. Ya he llegado a la conclusión de decir, ya no tengo ni uno más para no pasar este sufrimiento, porque el último, como decía Pepe, lo vi morirse por un cáncer de mama. Una perra con un cáncer de mama también le afecta a los animales y eso es una agonía insufrible, pero este caso no tiene parangón con lo que se hace con respecto al toro, porque el toro después vuelve al campo y sin ningún trauma, creo yo, en lo que es a que puede sufrir, incluso hay algunos que pueden sufrir parálisis o lo que sea, pues sí, pero es que esa es la condición humana. Yo me pregunto, también hay condición humana que se divierten con la desgracia de las personas ajenas, eso todavía también es peor, y sin embargo hay gente de ese tipo, que hay gente que se burla del diferente, y los hay en este mundo. Hay gente que se burla del que no tiene dinero, y los hay en este mundo. Hay gente que se burla porque tú eres más chico, eres más feo, y los hay en este mundo. Pero tenemos que vivir e intentar ir erradicando esos comportamientos de la sociedad para que no se produzcan. Pero tantas injusticias hay en la vida, pues sí que hay. Hay que ir erradicándola, pues sí que hay que erradicarla. Bueno, vamos a ir a Jorge, y si queréis abrimos debate en torno a esta cuestión, porque también están opinando, sí, los oyentes. Jorge, creo, tu grupo también votó favorablemente. Creo que aclaremos que el Ayuntamiento de Ubrique no aprueba, no tiene potestad para aprobar la suelta del toro del Gallumbo. El Ayuntamiento de Ubrique lo que hace es poner a disposición del responsable, que es en este caso el empresario, el uso de las calles para la celebración de este evento, puesto que hay un organismo competente, que es la delegación del gobierno, que es la que autoriza, en base a las leyes que rigen la protección animal y a una serie de requisitos que son... El ayuntamiento no autoriza la suelta. Quizá la delegación, ¿no? El ayuntamiento pone a disposición de la empresa, o sea, la empresa le solicita... Es un requisito. ¿No? Claro, le solicita a la delegación la suelta de toros, y la delegación le dice, como de alguna manera, que para celebrar esa suelta de toros tiene que tener la disponibilidad del ayuntamiento. El ayuntamiento le pone a su disposición las calles, pero no le marca ni los criterios, ni cómo tiene que tratar al animal, ni cómo no tiene que tratarlo. Para eso hay leyes, está legislado sobre eso. Otra cosa es que estemos de acuerdo con las leyes o no, y lo que dice lo que es maltrato y lo que no es maltrato. De hecho, desde el primer momento, en esta legislatura, la alcaldesa planteó claramente que si se denotase algún tipo de maltrato, algún tipo de vejación, incluso que cualquier grupo denunciara ese tipo, me connection, ¿no?, que estaba pasando, pues se plantearía a lo mejor la posibilidad esa. Pero que el ayuntamiento no es el que, no tiene la normativa de aplicación de por qué se celebra, cómo y cuándo se celebra. Solamente pone a disposición, le comunica a la delegación del gobierno que pone a su disposición esas calles públicas para que se pueda celebrar el evento. Dicho esto, no es una cuestión de si nos parece bien, malo, regular. O sea, hay más de una ley, más de dos y más de tres de este país que a mí no me parecen bien o no estoy de acuerdo con ellas, y no por eso estoy autorizado a incumplirlas o a no cumplirlas, más que incumplirlas. A mí no me gusta la suelta de los toros particularmente, y como no me gusta, lo que hago es no acercarme por allí cuando se sueltan los toros. Es verdad que la primera vez me acerqué para ver cómo estaba aquello montado, pero a mí no es algo que me produzca ninguna satisfacción extraordinaria. Indudablemente a mucha gente sí, parece que sí, porque cada vez estas fiestas en todo el territorio español van a más y cada vez hay más gente que participa de ellas. Yo, como digo siempre, si no estamos de acuerdo, es decir, los humanos, el resto del colectivo ciudadano, si no estamos de acuerdo con esas leyes, lo que habrá que hacer es cambiar esas leyes. Habrá que cambiarlas, no saltárnoslas. Vamos a abrir debate en torno a esta cuestión. Jesús nos dice, refiriéndose a las palabras de García Solano, de Pepe, dice que llevas toda la razón del mundo, es inhumano lo que le hacen el toro aquí en Ubrique, y también dice que también pasa en Prado del Rey, en Menorca, en Arcos y en toda España, ¿no? Como quitándole hierro al asunto, o al menos es lo que comenta Jesús, ¿no? No es algo que solamente suceda aquí en nuestra localidad. Abrimos debate, que cada uno intervenga cuando lo estime oportuno. Un ejemplo, una población que nunca haya celebrado una fiesta de este tipo, la ley, y yo creo que la ley está bastante bien hecha, no que yo la estoy denigrando, ni mucho menos, la ley y el cumplimiento de la ley yo creo que es esencial para un acto de este tipo, y la ley no está mal hecha. Otra cosa es el ejemplo que yo os quiero poner: una población que por primera vez quiere celebrar una suelta de toro, el primer requisito que la delegación necesita, pues es el beneplácito, la conformidad del ayuntamiento en pleno, es decir, que es un requisito esencial. Si no hay un acuerdo plenario en ese pueblo, no se va a celebrar, porque aunque la ley lo permita, claro, la ley lo que hace es permitírtelo, pero el ayuntamiento, en la corporación, en pleno, es la que tiene que dar el visto bueno para que se celebre. Luego ya... Pepe, aunque parezca semántica, no es así. Bueno, si el ayuntamiento no da el visto bueno para la celebración, el ayuntamiento puede poner a disposición... Espérate. Puede poner a disposición... No nos liemos. El ayuntamiento puede poner a disposición de la empresa las calles y la delegación del gobierno de negar el acto. Pues sí. Por eso, entonces, el ayuntamiento de Ubrique no es el que autoriza el acto. Pero es cualquier tipo de espectáculo taurino. ¿Quién autoriza la delegación? No lo dispone. Hombre, claro, si automáticamente le dicen no le cedo ninguna calle para que lo hagas, claro que no. Vamos a ver. Pero no es lo mismo autorizar que poner a disposición de... Es que no es lo mismo. Pero cualquier espectáculo taurino, si tú incumples la normativa, por mucha aprobación que haya en el pleno municipal, si la delegación del gobierno ve que contraviene la norma, no la autoriza. No es supedita una cosa a la otra. Vamos a ver. El ayuntamiento lo autoriza. Y luego se aplica la ley. No. Si me permiten ustedes, yo tengo entendido que ya el ayuntamiento se pronunció y eso se llevó a pleno. ¿Pero se pronunció en qué? Eso año. El que se celebraran ese espectáculo hace años, cuando se comenzó. Sí, la primera vez. Sí, claro. Pero es que año se llevó a pleno. Pero imagino que fue a pleno como ha ido en este año para... Pero realizar no se va a ir todos los años reiteradamente. Todos los años. No, tiene que ir todos los años. Que es que el procedimiento que te estoy diciendo, el ayuntamiento... Sí. Podrá hacer la declaración simbólica que le dé la gana. No queremos que haya toros todas las tardes, me da igual. El procedimiento es que la delegación del gobierno le solicita al ayuntamiento la disponibilidad de las calles para que se pueda celebrar ese espectáculo. Y el ayuntamiento dice que pone a disposición las calles, pero no autoriza el espectáculo. Supete tú que no pone a disposición. Pues claro, pues no hay espectáculo. Claro, y si cerramos la plaza de toro mañana, pues no hay toro. Es requisito indispensable. Claro, de todas maneras, pero no es el que autoriza. De todas maneras, hay que tener en cuenta, no podemos ir en contra de la corriente, digamos, máxima, y Jorge lo ha dicho, que es algo que va a más. Y hay que tener en cuenta, mira, en Cataluña, por ejemplo, donde se han prohibido las corridas de toros, de 135 pueblos que me parece que son, o algo así, no sé si fue ayer o anteayer, en los programas estos de televisión española de los toros, hablaban de que ya iban este año 128 poblaciones las que habían celebrado este tipo de espectáculo, cada uno con sus variantes, con sus características distintas en cada población. Algo tiene que haber la ley, porque el Tribunal Superior de Justicia ha revocado el acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona de no celebrar toros en la plaza de toros. Independientemente de las corridas de toros, ¿eh? No, te digo que digo que, sí, sí, que es sorprendente, que yo pensaba que el Ayuntamiento cerraba la plaza y la cerraba, y ahora, por lo visto, no sé exactamente cómo va la sentencia, pero la han revocado. En Cataluña es una doble moral, porque prohíben los toros de lidia y el correbó, que le meten fuego a los cuernos, y el toro embolado, que son con los cuernos, con unas bolas ardiendo, quemándose vivo el animal, y sin embargo se celebra solamente en la parte de Levante y en la parte de Cataluña. Hombre, y se celebran, como tú dices, están proliferando cada vez más. Yo estoy de acuerdo en que las cosas se hagan de manera que tampoco se afecte a la sensibilidad de las personas que vayan a verlo, pero bueno, yo creo que los que no les gustan no irán a verlo, no tienen por qué ver. Pero de todas maneras, estoy de acuerdo en que se haya prohibido, por ejemplo, el toro de la Vera, ¿no? De la Vega, ¿no? No está prohibido. Lo han transformado. Prohibido, vale, que lo maten. Vale, pero han puesto las limitaciones. Con lancetazos. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero que es que por ejemplo, he visto muchas tradiciones que había, como tirar la cabra del campanario. Una tradición que había, que tiraban una cabra del campanario. La han prohibido. Al ganso o colgar. Todo eso. En el toro de cuerda de alguna población de por aquí cerca, por no mentarlo, he visto en alguna ocasión un toro amarrado con una cuerda, con una maroma que le llaman, coge unas escaleras muy pendientes y empezarle a tirarle de la maroma, y el toro roba por allí, provocado, ¿no? Esas cosas, por ejemplo, pero pues con maroma no va suelto. Creo, mira, no, aquí va suelto. Estamos haciendo un análisis de las diferentes sueltas de toros. Yo lo que quiero decir un poco con esto también, lo que está diciendo Pepe, es verdad. Cada uno, hombre, eso demuestra de que aunque estábamos bastante asilvestrados no hace mucho, las normativas cada vez están siendo más restrictivas. A lo mejor no tan rápidas, más restrictivas no, más lógicas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque había salvajadas, por muy tradicionales que fueran las salvajadas, que se están acabando con ellas. A lo mejor más lenta de lo que debiera de ser. Pero me imagino que parece que es tan complicado legislar en este país nuestro, porque todo tiene 30.000 ramificaciones, que al final va para adelante y va para atrás. Te quiero decir, tú lo apruebas, lo presentas, te lo tumba el Constitucional, lo presentas otra vez, al final te lo tumba el Supremo, vuelves otra vez, y tenemos leyes subiendo y bajando, pues años. Lo que dijimos el otro día, que estamos haciendo política a través de los juzgados. Yo quería apuntar que efectivamente yo creo que vamos avanzando en este sentido, porque lo que ha manifestado Javier y tú mismo, el tema de la cabra, el tema del ganso y tantas fiestas que hay populares donde los animales han sido sacrificados, todo eso se ha trastocado de tal manera y muy sustancialmente de manera que la cabra ya no es una cabra, es un muñeco de cabra. El ganso tampoco es un ganso vivo, es un canto de trapo. ¿Tú te refieres a ese que pasaban los tíos y la arrancaban claro, la cabra? Claro, es decir, todo eso se ha ido transformando. En el tema del toro todavía, y bueno, lo que hay que celebrar es que las leyes, en este caso la ley de la Junta de Andalucía, no es mala, está bien hecha, lo que pasa que hay que velar porque se cumpla a rajatabla. Uh-huh. Y además es una cuestión, primero, no estamos dándole consentimiento a la normativa a ese respecto de que se dicta o que se marca desde Europa. Es decir, nosotros ahora mismo estamos desmarcados de lo que se legisla en Europa respecto al tratamiento a los animales. Y, por otro lado, creo que también es importante revelar aquí que o por lo menos yo presiento eso, ¿no? Que es cuestión de tiempo, sencillamente. Primeramente de educación y además de tiempo. ¿Educación por qué? Pues porque creo que si se hace la educación infantil y juvenil, se hace una educación de verdad, con sensibilidad humana hacia nosotros y hacia los animales, es cuestión de tiempo de que esto vaya cada vez a menos. Pues porque es incomprensible que nosotros como humanos tengamos que divertirnos, ¿eh?, con los animales. Y es cuestión de tiempo. Hay muchos jóvenes, yo te lo... Vamos, otra cosa, perdona. Hay muchos jóvenes que no les gusta y no van, ¿eh? Y no quieren saber nada de esto. Que también lo hemos, como grupo municipal, lo habíamos propuesto, ¿no? Y pues sería sano, democráticamente, plantearlo en un referéndum a nivel local. A ver qué sale, a ver qué sale. Pepe. Aunque no sea vinculante, pero a ver qué sale. Creo que tenemos que ir avanzando, sí. Pero que me vuelvo a incidir otra vez en lo mismo, que muchas veces hay que ir, aunque tú no quieras, a lo que es el interés general, independientemente de los gustos que tengamos. No hay referéndum, no sabemos cuál es el interés general. El interés general es que acuden masivamente los ubriqueños. Masivamente. Y yo por encima de eso, sí, que hay que respetar, pero no podemos llegar tampoco al extremismo. Al extremismo de decir, como vi el otro día yo, que estaban llorando y dándole el último dos a unos cerdos que iban al matadero. O otra que decía que las vacas eran violadas cuando se les sacaba la leche, etcétera, etcétera. Y dices tú, es que estamos llegando al paroxismo de lo ridículo. Y esas versiones, yo antes que eso, y vuelvo a incidir en lo mismo, tendremos que superar muchos choques culturales, primero, porque después hay otras culturas que practican otra serie de rituales con animales y no decimos ni mu. Después, tenemos que superar las desigualdades humanas antes de igualarnos con los animales, porque por muy iguales que seamos, no somos ni iguales ni los hombres. Vamos a superar las desigualdades humanas. Somos seres vivos todos, pero vamos por eso. Y no nos pongamos ahora más exquisitos que nadie. Mientras que haya, yo soy de la opinión que mientras que haya una persona que sufre, prefiero que sufra ante el animal que la persona que sufre. Esas comparaciones. Sí, sí. No llegan a ningún sitio. Hay que hablar. Yo hablaré lo que yo quiera. No me dirijas mi argumentario. Yo no estoy contradiciendo tu argumentario. Mientras haya una persona que sufre, para mí lo del animal es secundario. Hombre, yo no te voy a decir lo contrario. Yo estoy contigo en que mientras haya una persona humana, que nos estamos yendo a los extremos. Habrá que atenderla antes que el animal. Ya después, si entramos en lo que es la cultura, de lo que es el toro, por favor, lo que mueve el toro, que si en la fiesta taurina, etcétera, no asistiría al toro de Lidia, etcétera, etcétera, ya eso entraríamos en otra materia. Estamos avanzando. Otro de los puntos, no sé si queréis hacer alguna alusión más a la celebración del Toro del Gallumbo, lo damos por cerrado en este... No, lo que yo sí haría, esa sí, ahí sí estoy de acuerdo con Pepe. Tenemos que velar porque la ley se cumpla a rajatabla, el animal tenga lo que tenga que tener. Te digo porque uno escucha comentarios, le tenían que poner agua y no poner... Si el problema es ponerle un bidón de agua al toro, no seamos bobos, vamos a ponerle el bidón de agua. Te quiero decir... El cumplimiento tiene que ser exquisito porque entonces eso andamos para atrás. Uh-huh. Y ya te digo, y las normativas tendrán que ir mejorando y tendrán que irse adecuando también a los tiempos en los que estamos, pienso yo, ¿eh? Bueno, como digo, vamos a cambiar de asunto, vamos a seguir todavía centrados en el pleno. Un último punto que también de interés llevaba a esa sesión plenaria, ¿no? Con los votos a favor del Grupo Socialista y el Partido Popular se aprobaba la modificación de la denominación del Consejo Local de la Mujer para que este pase a llamarse Consejo Local de la Mujer e Igualdad. En este órgano consultivo de participación además se ha aprobado la inclusión como entidad con voz y con voto al colectivo LGTBI de Ubrique Avanza. Los grupos municipales de Izquierda Unida y Partido Andalucista no apoyaban esta iniciativa al considerar que el colectivo LGTBI necesita mayor visibilidad, por lo que propone la creación de un consejo específico donde se aborden las necesidades concretas de este colectivo, del colectivo LGTBI, ¿no? Izquierda Unida, bueno, pues argumentaba precisamente eso, ¿no? Al igual que el Partido Andalucista, ¿no? Una manera o un consejo distinto y... desvinculado de lo que es el Consejo Local de la Mujer e Igualdad. Sin embargo, Partido Popular y Partido Socialista abogaban por unificar estos dos criterios, ¿no, Pepe? Yo no estuve presente en el pleno y no sé la ampliación que tuvo luego el argumentario por parte de nuestra concejala. Lo que sí te puedo avanzar es lo que en la asamblea local se discutía sobre este aspecto y entendíamos que el LGTBI pues tiene un espacio muy concreto y muy muy muy real, y que el aspecto de la mujer concretamente tenía otro ámbito. Entonces el unir todo esa conjunción de elementos, yo creemos en Izquierda Unida que le restaba importancia y dedicación a cada uno de los temas. Entonces, no es que estemos en contra de que el LGTBI tuviera un consejo, que debe de tenerlo. Lo que abogábamos era por mantenerlo separado, para que cada uno de sus ámbitos pues se incrementara y se reforzara, ¿no? Ese era el argumento fundamental y principal, ¿no? Y a eso, no sé, nuestra concejala sí le añadió mucho más. Pero en esencia eso, nosotros estamos de acuerdo en que todos estos colectivos tienen que tener presencia y tienen que tener participación, pero que entendíamos que no era necesario, incluso era ciertamente perjudicial o no tan beneficiario, el mantenerlo unido como separarlo. Yo, hombre, quisiera decir, no, que no estuve en el pleno, pero en el planteamiento de mis compañeros andalucistas, es decir, el Grupo Municipal Andalucista, su planteamiento muy similar al de Izquierda Unida, y además yo me atrevería a decir que incluso el Partido Socialista, yo veo que incluso serían capaces de aceptarlo, porque lo que no entiendo es cómo el Partido Popular lo aprueba. Vamos, es que eso sí que no lo entiendo. Y yo creo que tienen este colectivo, incluso junto con otros que también pueden formar parte de ese consejo, entidad más que suficiente para que tengan un consejo propio. Javier, tu grupo político, como bien adelanta Pepe, votó a favor de esta propuesta de incluir al colectivo LGTBI dentro de el Consejo Local de la Mujer, que pasa a llamarse Consejo Local de la Mujer e Igualdad. Empezando por lo último que decía Pepe, que le extraña que el Partido Popular lo votara. Partido Popular y el Partido Socialista. Creo recordarte que salió por mayoría, tanto. Bueno, sí, pero yo acabo de decir, que a mí no me extraña que el Partido Socialista. No, pues no sé por qué te va a extrañar. Acepte esa. Yo no sé por qué te va a extrañar, y tú la. Y a mí me extraña, dijera yo, a mí me extraña porque la ha rechazado el Partido Andalucista. No voy a entrar en ese debate, Pepe, creo que es un debate estéril. Cada uno puede, en aquella ocasión, yo por ejemplo, no tuve la oportunidad de estar reunido con el colectivo LGTBI que se reunió con el Partido Popular para trasladarle lo que eran sus inquietudes y las propuestas que iban a elevar a pleno en ese sentido. No estuve presente en esa reunión y por lo tanto no sé al detalle los argumentos que esgrimieron una parte y otra. Por lo tanto, estoy opinando desde un punto de vista personal. Después, ¿que se apoyó o no se apoyó? Pues yo, por ejemplo, como antes decía que en los diferentes partidos hay disparidad de criterios, yo en este tema coincido con la posición esgrimida por el Partido Andalucista y por Izquierda Unida. Considero que es mucho más visible por separado que mezclarlo todo en un totum revolutum. Creo que el Consejo Local de la Mujer es el Consejo Local de la Mujer, y creo que se debería de crear un consejo ex profeso para la asociación Avanza LGTBI y los colectivos que se quisieran incorporar a este tipo de, que aglutinarlo a todos en un totum revolutum, porque por esta regla de tres, mañana surge un colectivo de hombres por la igualdad y también lo integramos en el Consejo de la Mujer. Es que entonces está perdiendo lo que es el valor específico y el valor por lo tanto, que se creó. Aunque tu grupo votó a favor, estás más a favor de la postura de Izquierda Unida partiendo. Es lo que estoy diciendo, que más o menos se difumina lo que es el Consejo de la Mujer, que se haga un consejo para la mujer y que se haga otro consejo para el colectivo LGTBI, y ninguno de los dos cada uno es diferenciado de una manera diferente y tiene su visibilidad diferente, y no mezclarlos a todos. Es que ambos colectivos tienen entidad más que suficiente para que tengan cada uno su propio consejo, porque de esta manera le estamos también, digamos, restándole visibilidad, o por lo menos no importancia, tal vez, pero por lo menos visibilidad al Consejo de las Mujeres. Jorge, para finalizar, sí. Tu punto de vista desde este punto, que tu partido, recordemos, votó a favor. Sí, primero, la semántica es muy importante en este tipo de cosas. El colectivo LGTBI Avanza no se incorpora al Consejo de la Mujer, se constituye un nuevo consejo que se llama de Mujer e Igualdad. Es un nuevo consejo. Que lo ideal sería que... Sí, pero para dar cabida a colectivos como el Avanza. Pero que se ahora vendrá posteriormente, seguro, que habrá que modificar parte de su articulado, habrá que modificar situaciones de desarrollo, y también es importante saber que el colectivo Avanza LGTBI veía bien que se unirse a este tipo de a este consejo, y las dos asociaciones de mujeres también lo veían bien. Te quiero decir que los primeros implicados en poner sus temas en común estaban de acuerdo en formar parte de ese consejo. Que lo ideal sería consejos independientes para que cada uno tenga materias específicas, pues claro que sí. Pero también es cierto que existiendo un solo colectivo, ¿qué te quiero decir? Esto no tiene por qué ser cerrado. Si mañana, por lo que fuera, hubiese una proliferación de colectivos en ese mismo ámbito, pues habría que plantearse, pues eso, el darle el curso que cada uno quisiera. Ellos querían formar parte, el colectivo LGTBI Avanza quería formar parte de este consejo porque creían que era el consejo que más se podía adaptar para tratar problemas y situaciones que ellos entienden que en este momento son básicas y se tienen que tratar, y lo entendían así porque nos lo dicen ellos a nosotros así, y no tienen ningún, y entonces antes de crear un órgano donde iban a estar individualmente solos ellos nada más sin poder contrastar, se entendió que este es el primer paso. ¿Qué puede pasar? Que el desarrollo de estos consejos no den o no les den a ellos las soluciones o los planteamientos que ellos querían poner en práctica, y tendrá que darse el paso que sea. Pero en este momento nos parece lo más razonable, nos parece lo más razonable, y sobre todo nos parece acertado el darle cabida y darle visibilidad, que es una parte importante en un consejo en el que no están, o sea, no son primos que han llegado prestados y les han dado laditos, forman parte en primera línea como los dos colectivos de mujeres, por eso es colectivo de Mujer e Igualdad. Bueno, se crea un colectivo que en este caso pues lo que tiene es el título, porque luego, según Jorge, hay que articularlo, es decir, que hay que amoldarlo a las nuevas circunstancias. No, yo no he dicho eso. Eso es lo que yo he interpretado. Pues entonces lo he explicado muy mal. Hay que modificarlo, hay que estructurarlo de tal manera para acoger toda esa nueva dinámica que puede tener el colectivo de LGTBI. Claro, se ha debido de hacer con anterioridad, antes de una aprobación. Y yo quiero mantener aquí, porque ni punto intermedio, porque el colectivo de LGTBI es suficientemente amplio y complejo como para que tenga esencialmente un consejo donde se pueda plantear toda la serie de elementos que conlleva esa situación, ¿sí? Y no tiene nada que ver con el tema de la mujer, cuando hay una ley que está precisamente elaborada para defender a la mujer concretamente, de tal manera que eso difumina un poco toda la acción que puede llevar el hecho de la intensidad con la que hay que ver el aspecto femenino, ¿no? El aspecto de la mujer. Por eso nosotros hemos insistido, no se nos habrá entendido perfectamente bien cuando al final en el pleno se ha aprobado, de que las características y la implicación de ambos sectores son totalmente distintas. Y no se puede llevar a todo a un mismo consejo. Yo no voy a discutir, ni mucho menos, porque no lo sé, cierto lo que ha dicho Jorge, de que ellos estaban de acuerdo, porque en primer lugar, yo no he participado en la reunión que el grupo andalucista, o en este caso en el comité, se mantuvo con el colectivo LGTBI, y como no estuve presente, no he escuchado, no sé lo que ellos manifestaron, ¿no? Tampoco, quiero dejar claro que no pongo en duda lo que ha dicho Jorge, que sea así, pues si es así, pero es que me extraña mucho, ¿no? Yo, como decía, yo tampoco estuve presente, pero aquí los partidos, en este caso en el Partido Popular, por lo que ha trasladado, hablando antes de un interés, interés general de este colectivo ha trasladado al pleno lo que es el interés de este, que para eso también creo que están los políticos, para canalizar las inquietudes de sus vecinos en los plenos municipales. Pero por eso, después de dicho eso, yo partidariamente no estoy de acuerdo en eso, y ahí reside la verdadera democracia, en la discrepancia, en que cada uno tenga criterios diferentes. Y vuelvo a incidir que el colectivo LGTBI tiene entidad propia como para tener un colectivo aparte, y el colectivo de mujer tiene una entidad propia como para tener un consejo aparte, porque cada uno, aunque puedan converger en algunos temas comunes, hay muchos temas en los que son dispares. Para concluir, Jorge, sí, porque un titular para finalizar. No es cuestión de tema, no es cuestión de que se me crea a mí o no, si da lo mismo, es más fácil. El colectivo LGTBI se dirige a la alcaldesa de la corporación solicitándole su inclusión en este organismo, en este consejo. Se pone en contacto con las asociaciones de mujeres, las dos asociaciones de mujeres que conforman este consejo, y les parece bien y razonable, y se busca el encaje que hay de inicio en esa propuesta. Lo que yo he dicho no es que haya que modificar, no, lo que he dicho es que en el desarrollo de este nuevo consejo, de este nuevo consejo, podrán surgir situaciones en las que haya que modificar algún tipo de historia, o ampliar, más que modificar. O adaptar. Eso, nada más. No es que... Bueno, estamos ya rozando las 5:30, para no perder las buenas costumbres de la mesa del cafelito. Vamos a ver qué está pasando más para allá de las cumbres, ¿no? Yo tengo un cuarto de un titular, una cosita nada más muy rápida. Y es que estamos ya enfilando, acabamos de estrenar el mes de abril. Y ya ha comenzado la cuenta atrás. Faltan 28 días para las elecciones generales y la cosa cambia de un día a otro. Lo que sí está claro es que el Partido Socialista sube en intención de voto. El Partido Popular, en según qué encuestas miremos, en una sube, no trabaja, pero la tendencia del Partido Popular es mantenerse o al menos salvar los muebles. Unidas Podemos parece que pierde fuerza. Y lo que sí está claro, que coinciden prácticamente todas las encuestas, es el auge, la subida del grupo Vox, que probablemente, bueno, pues consiga aproximadamente, bueno, pues entre 31, 27, 32, 33 escaños que pueda conseguir en los próximos comicios. Son 42, ¿no? Lo que sí está claro, 42 lo han dado al final. Bueno, como media, ¿no? Dependiendo el medio también, ¿no? Dependiendo el medio, así le dan más o menos, ¿no? Pero en general, y en medios que quizás tengan un poco más de veracidad, bueno, pues nos hemos quedado con esta encuesta, que además coincide en diferentes barómetros. Y otra cuestión también reseñable dentro de lo que son estas encuestas es precisamente, bueno, pues los bloques, ¿no? Hay días que suman los bloques de izquierda y hay días que suman los bloques de derecha. Pues de aquí al 28 no veas tú. Vamos a ver pasar muchas cifras, ¿no? Lo que sí es cierto es que el Partido Socialista ya le está haciendo ojitos a Ciudadanos. Sabemos que Ciudadanos y Partido Popular son novios oficiales, y que Partido Socialista, Unidas Podemos también son novios oficiales, ¿no? Pero ya Sánchez le está haciendo ojitos a Rivera y le ha tirado un hordago en plan de que, bueno, a unas malas podemos ser novios, ¿no? Cosa que a su consorte, bueno, la han caído bien. De ajedrez. Y la respuesta del Partido Popular de Pablo Casado es ofrecer la vicepresidencia incluso a Albert Rivera para que no lo deje, ¿no? Así está el panorama. Ministerio de Exteriores le dio bueno, inicialmente. Primero Ministerio de Exteriores, luego le ha dado precisamente la vicepresidencia, con lo cual ya estamos hablando de un gobierno de coalición. Si empezamos a repartir sillones de votar, regulín, vamos. Vamos a, en un titular, Pepe, porque titular, estamos fuera de tiempo. ¿Cómo ves tú la...? Yo te lo voy a decir así en un renglón. Después de la entrevista al Papa, todo esto se ha modificado. ¿Tú crees? Subió el Papa. Pepe, que tenía ganas de hablar de la entrevista del Papa. Hombre, el Papa que no tiene desperdicio. Es la primera vez que un Papa pone los pies históricamente, en el suelo. Históricamente, es un documento importantísimo. Y que es como todos los humanos. Habéis visto la sencillez que tiene el hombre. Y además, le dice, según Maruenda, les interesa a los ateos y a los no creyentes. De las encuestas no dicen nada, ¿no? De las encuestas. Ya está modificada. Ya está modificada. Pepe González. No, yo no voy a decir nada porque tú acabas de decirlo todo. Cada momento, a cada momento. La semana que viene podemos ver distinto. Cualquier cábala, ¿no? Solamente decir lo que dicen todas las encuestas también, que son muy volátiles, que pueden cambiar de un día para otro, y que hay en torno del 20 al 30% todavía de indeciso, que no saben y no contestan, que puede dar un vuelco también. Bueno, el, hombre, vamos a ver, esto es como toquillo. Las encuestas, si no están... Pues es como cocinada. No, pero como se ha utilizado siempre la palabra cocinar como alterar el resultado de las encuestas, es verdad que una encuesta sin cocina no tiene intención de voto, nada más que la intención de voto directa. Esto es verdad, cambia por uno y para otro. A mí lo que me sigue sorprendiendo es el esfuerzo que hacen una serie de medios, vamos a meterlos casi a todos, por marcar bloques y convencernos de quién es quién en cada lado, sin tener muy claro quién es quién en cada sitio, ¿no? Lo que cada uno quiere. Claro, es que aquí pretender decir, no, es que si tú eres un votante de derecha, católico, apostólico, no puedes pensar esto, ¿no? Tienes que votar o a este, o a este, o a este, y si no, te estás equivocando. Además, cuando les interesa, los independentistas son de izquierda, cuando les interesa, los de Vox son centro liberales, no tan... O sea, te quiero decir, hay un maniqueísmo en todo esto... preocupante, y a lo mejor después de la entrevista del Papa no sé ya por dónde va a salir, pero es verdad, es decir, hay una intención clara en que se sigan marcando esos bloques. Y el PNV socialdemócrata. Sí, claro, aquí todo el mundo es, por eso te digo que es que hay una intencionalidad clara en marcar esa actitud. ¿A dónde se quiere llegar? No lo tengo muy claro, pero es verdad que hay una clara intencionalidad en pretender en dirigir, que... En dirigir. No, y sobre todo, cuando tú marcas el bloque de derecha, estás diciendo claramente... Que si tienes que votar bloque de derecha, votar PP, coño, porque ya estás en la derecha. Ya lo hemos dicho otra vez, que también muchas veces no manipula, sino que se marcan tendencias o se moviliza voto, porque muchas veces las estrategias de las encuestas también se han utilizado para movilizar voto. Mira, vamos por detrás y este va por delante, moviliza un sector, etcétera. Muchas veces hay muchas... En las misas se está diciendo a quién hay que votar. Eso se ha dicho toda la vida, o sea, que no lo ha dicho. Pero bueno, no, todavía no. Pues, lo sabes tú. Bueno, pues estamos. No sabía yo eso, Pepe. No, tomamos datos, apuntamos a página de renglón. Pero que estuviste el sábado en la homilía. Además, hay una carrera. Tú sabes, ahora va a haber una carrera porque el último día para dar datos de encuesta, me parece que es el día 10 de abril. Una semana antes. El día 10 de abril, no, en el momento que... 10, 11 de abril, creo que es. El momento que comienza la campaña. Siempre ha sido una semana antes. Entonces el 10, pues es el día antes, creo. Sin embargo, en otros países se publican hasta el mismo día. Yo creo que es una semana antes. No. En campaña ya no puedes dar. Bueno, pues sí que se presenta una campaña movidita y divertida. Lo de divertida, entre comillas, sí, claro. Pero que no nos vamos a aburrir, eso está claro. García Solano, Chacón, Pepe González y Salguero, muchísimas gracias por habernos acompañado. La semana que viene seguiremos analizando también la política nacional, a la que hoy le hemos dedicado muy poco tiempo, porque había temas de interés local bastante importante, y hablaremos también del Papa. Vamos a tener que escuchar ver la entrevista. Completa la entrevista, porque escuchamos con trocito. Llega la actualidad deportiva, como cada día, con Jesús Domínguez. Feliz tarde, nosotros volvemos mañana. Adiós. Hasta las concertinas. Sí, yo he escuchado. No, sí, me veo. Yo he escuchado.